Las relaciones laborales van a tener un cambio fundamental, ¿no? Primero, se va a intensificar el trabajo en domicilio. Hay ya muchas empresas que han planteado que van a vender las grandes fábricas y demás. El home working llegó para quedarse. Es muchísimo más accesible. Es mucho más fácil, mucho más barato, no hay que pagar transporte, ni siquiera hay que pagar seguros de accidente de trabajo, porque va a ser en tu casa. Alguien habló de la uberización, ¿no? O sea, el modelo de Uber, si tu patrón va a ser una aplicación, no, va a ser un link, si vas a trabajar para un link. Bien. Por lo tanto, sí, va a haber un cambio fundamental y todo eso que ahora alabamos y que hay qué suerte que las redes sociales, que hay un Zoom, que podemos hacer reuniones, una especie de restitución maníaca, ¿no? De lo que es el encuentro, bueno, en la pospandemia va a quedar como una forma laboral permanente. Y en educación, por ejemplo, pensemos. Qué fácil va a ser ahora implantar el tema de la educación a distancia, ¿no? Ya lo era, ¿no? Ya había empezado, pero ahora hay argumentos. Imagínense que en la pospandemia basta que un chico estornude o que un viejito tenga un acceso de tos para que se caigan 14 patrulleros, ¿no? O sea que yo creo que es el desmantelamiento total del salario. Pensemos cuántos asalariados hay en la Argentina, porque será el trabajo informal, pero también está todos los contratos basura, todo eso que viene ya desde la época del Caballo, ¿no? La famosa flexibilización. Por primera vez hay un elemento racional y disuasivo, terrorífico, sin necesidad de recurrir al terrorismo de Estado, que va a permitir esta especie de flexibilización y yo diría de fractura total de lo que se puede llamar muy generosamente el movimiento obrero. Creo que el salario va a desaparecer completamente.